Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Frex Tea, full sabor sin calorías. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Amigos, muy buenas noches. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida al programa La Hora Magallanera, con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira en la gerencia de información, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, Eduardo Llanes en los controles, José Luis Oviedo en la parte técnica. Les saluda un servidor, Carlos Feo. Hoy una Hora Magallanera que para nosotros es muy importante. Nosotros queremos rendir tributo en el programa de hoy a quien ha sido uno de los grandes peloteros en la historia del equipo de los Navegantes el Magallanes, Richard Hidalgo. Y hoy, saliéndonos un poquito de lo que es la actualidad del equipo de Magallanes, yo creo que nosotros teníamos el compromiso con Richard, quien muchas veces estuvo con nosotros en este programa como pelotero activo, en buenos momentos, en malos momentos. Nosotros tenemos el compromiso con Richard de llevarles a ustedes parte de quien, repito, ha sido uno de los más grandes peloteros en la historia de este equipo. Richard, primero que nada, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en La Hora Magallanera. Y bueno, queremos conocer un poquito acerca de lo que fue tu carrera. El tiempo es muy corto, pero igual creo que podemos conocer bastante. Por ejemplo, Richard Hidalgo. ¿Por qué Richard Hidalgo, beisbolista? La zona de Guarenas, de donde es Richard Hidalgo, yo creo que se conoce más por los buenos jugadores de baloncesto que por los jugadores de béisbol. Háblanos un poquito, Richard, acerca de esa niñez cuando comenzaste a jugar pelota por allá por Guarenas. Sí, bueno, antes que todo, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Bueno, así es, mi niñez en Guarenas, Menca León, y yo era un muchacho que siempre practicaba todos los deportes, lo que era el básquet, béisbol, futbolito, fútbol, y yo creo que eso me dio la fortaleza también de ser un atleta, ¿no? Y bueno, le doy gracias a Dios, a la vida y a la suerte de escoger un solo deporte que fue el béisbol. Y bueno, gracias a Dios fue un fruto para mí. Trabajé muy duro para eso. Y bueno, contento de la carrera que tuve. Richard, háblanos un poquito, por ejemplo, ¿en qué organización jugabas cuando estabas por allá a nivel de béisbol infantil, de béisbol menor? ¿Con qué equipo jugabas allá en Guarenas? Sí, en Guarenas yo empecé a los 9 años. Empecé con Doña Menca León y fue mi primer equipo. Me acuerdo que el manager era Malavé. Y de ahí empecé, después de Doña Menca León, pasé a los estudiantes, que fue con Cecilio, me acuerdo el nombre del manager. Y bueno, fue una experiencia bastante bonita. Y bueno, con mi mamá siempre acompañándome, siempre pendiente de mí, de que esté listo, de mi uniforme. Y nada, era un muchacho que me gustaba jugar todos los deportes, sobre todo ese béisbol que me gustaba mucho. Y de verdad me acuerdo todos esos momentos, toda la fiebre que tenía cuando me levantaba muy temprano, dormía con los tacos, con el uniforme, listo para levantarme y ir para el estadio. Tu madre, nos cuentas, te acompañaba siempre al béisbol, siempre te agupó a que siguieras el deporte del béisbol. En la época anterior, tal vez cuando no habían tanto dinero en la pelota como hay hoy en día, generalmente los padres agupaban a los niños a primero los estudios y luego el deporte. Háblanos un poquito de esa combinación y todo eso que te inculcó tu señora madre en aquella época. Bueno, mira, hablando del estudio, no era muy bueno en realidad estudiando. Llegué a quinto grado, quería sacar sexto grado en la noche y como se dice, no tuve vida en eso, pero me dediqué más al deporte y mi madre me apoyó que siguiera el deporte, pero yo estaba con mi mente que si dejaba los estudios, bueno, tenía que luchar por mí, por mi familia, sacarla de abajo de ese hueco donde estábamos. Y para mí un orgullo de lograr esa meta que tenía yo en mente, y gracias a Dios, bueno, logré lo que quería. Y en esa época, cuando dejaste de estudiar, ¿de una vez te dedicaste solamente a practicar el deporte? Sí, exactamente, me dediqué al béisbol. Ya me acuerdo, a los 14 años llegó un scout que se llama Rafael Carrier, de los Astros de Houston, allá en Menca de León. y me ofreció a que me viniera para Valencia para un tryout. Pero ya me estaban siguiendo a los 13 años, yo veía siempre a ese scout, veía a Andrés Reines, y bueno, llegó la oportunidad de esa invitación hacia Valencia, en Benoco, que era la Academia de los Astros, y bueno, desde ahí hacia adelante empecé a trabajar muy duro, trabajar el doble, siempre me la tan temprano, siempre, bueno, como todo, un trabajador trabajando extra, y bueno, yo creo que eso me ayudó a que llegara donde quería llegar. Guarenas, ¿por qué Guarenas? Es una tierra siendo un espacio tan pequeño. Yo también vivo en Guarenas y muchas veces los vi a ustedes, ¿no? Quienes hoy son grandes peloteros, muchos big leaguers. ¿Por qué Guarenas, siendo un territorio no tan grande, ha producido tantos peloteros buenos? Bueno, yo creo que por la manera de cómo se vivía allá, de verdad que no era nada fácil en esa época. Siempre era un problema, ¿no? De justicia, y yo creo que eso fortaleció bastante mi mente de salir de ahí, y gracias a Dios lo hice. Y bueno, lo primero que hice cuando agarré un dinero, comprar la casa con la mente de regalársela a mi mamá y traerlo para Valencia, y bueno, así fue la historia, y bueno, gracias a Dios todavía están aquí en Valencia. Mira, cuando terminemos esta primera parte, John Carrillo, quien era gerente deportivo del Magallanes y fue quien te firmó a ti para esta organización, nos va a echar el cuento de cómo Richard Hidalgo fue firmado para los Navegantes del Magallanes y la impresión siempre muy buena que tuvo John al momento de traerte a esta organización. Hay un cuento por allí, Richard, que dicen que los Astros de Houston te tenían escondido a ti para tratar de que la firma al final recayera para el equipo de Houston. ¿Eso es cierto o es solamente un cuento que hay por allí? Sí, no, yo estuve con ellos por lo menos como 7-8 meses. Vamos a ponerlo que sí, estaba un poco escondido porque ya había muchos equipos que querían, que estaban detrás de mí, pero nada, ahí me quedé con los Astros. Andrés Reines siempre me decía que tuviera paciencia, que esperara la edad reglamentaria, y bueno, esperé ese momento, ese año, de firmar el contrato, y bueno, con John Carrillo, que me vio también en Benoco, y me dijo para firmar con los Navegantes de Magallanes, y bueno, le di gracias a Dios por ese momento que John Carrillo me ofreció ese contrato. ¿Y cómo fue esa parte en la vida de Richard Hidalgo? Es decir, ya Cariel, ya el señor Reiner habían descubierto el talento de Richard Hidalgo y por cuestiones reglamentarias tenían que esperar cierto tiempo para que se produjera la firma. En esa época, ¿cómo era la preparación de Richard Hidalgo para el gran momento de estampar la firma, primero con Houston y luego con Magallanes? Mira, bueno, esa preparación era desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se terminaban las prácticas y siempre me quedaba en las prácticas con Roberto Petaguine, con Boabreu, con Henry Centeno, que en paz descanse, con Raúl Chávez, que en ese momento era ese grupo nada más. Y bueno, eso era una dedicación, cada quien sabía lo que quería. El trabajo era bastante fuerte, pero el sacrificio valió la pena de todos esos días, de todos esos momentos que uno pasaba, de agarrar un autobús a las 5:30, 6 de la mañana, desde el centro de Valencia hasta Guacara, hasta la compañía Benoco. Y bueno, ese era un proceso todos los días, algo bastante difícil, pero nada, en esos momentos no ganan eso, sino de hacer el sacrificio y trabajar bastante fuerte para lograr lo que uno quería. Y bueno, gracias a Dios se dio ese momento de viajar a los Estados Unidos, y de ahí en mi mente fue de llegar a Grandes Ligas, de hacerlo lo más posible que pudiera. Y bueno, trabajé bastante duro por 5 meses y medio, y gracias a Dios la meta se cumplió. Antes de escuchar a John Carrillo y culminar esta primera parte hablando de Richard Hidalgo y la manera como te firmó, ¿cómo ves ahora que ya estás retirado del béisbol activo, aquella época de Guarenas, con tu familia, cuando comenzaste a jugar, que dejaste los estudios? ¿Cómo lo ves ahora que gracias a Dios tuviste una bonita carrera en Venezuela, en las Grandes Ligas, y que pudiste lograr tu sueño de tener el bienestar para todos tus seres queridos? ¿Cómo ves esos primeros momentos ahora cuando ya esa meta se ha cumplido? Mira, bueno, de aquellos momentos, todo lo que yo cumplí, todo de esa meta, lo que veo ahora, ya retirado, que el béisbol ha cambiado un poco con respecto a lo que he visto, tanto talento, y ya la pelota no es como antes, que antes siempre se guerreaba mucho, siempre era jugar con el corazón, jugar, como se dice, a matarnos ahí en el campo dentro de esas dos rayas, y yo creo que eso fue lo que me ayudó a seguir hacia adelante y ser un buen pelotero. Ya viendo los demás peloteros cómo jugaban, de ahí aprendí mucho la mentalidad de cada quien, y eso me ayudó mucho a que jugara la pelota duro cada día. Tenía un plan, tenía ese plan en mi casa antes de llegar al estadio, y yo creo que eso fue algo grande para mí, de tener esa mente. Bien, vamos a escuchar entonces, ya para irnos a nuestro primer corte publicitario, a John Carrillo, destacado comentarista venezolano, quien nos va a echar el cuento de cómo se produjo esa firma de Richard Hidalgo para los Navegantes del Magallanes. Bueno, realmente es un placer estar en este programa, La Hora Magallanera, programa en el cual pues estuvimos participando unos cuantos años, hace ya cierto tiempo, y es para mí realmente muy placentero y un honor conversar sobre Richard Hidalgo, porque bueno, comienzan a volar los recuerdos en aquel mes de julio del año de 1991, cuando teníamos poco tiempo como gerente del equipo de los Navegantes del Magallanes, y la primera visita que hicimos a la escuela de los Astros de Houston, allá en Guacara, dirigida por Andrés Reiner. Pues tenía él una serie de jugadores allí como para observar, y el primero que nos enseñó Andrés Reiner fue a Richard Hidalgo en el jardín central, en primera instancia fildeando, haciendo disparos, luego bateando, y los recuerdos me vienen claramente de que en aquel momento yo vi en Richard Hidalgo un pelotero como a mí se me pareció mucho a Eric Davis, con sus características y sus condiciones. En aquel momento Eric Davis era uno de los grandes peloteros, estaba teniendo una temporada sensacional. Posteriormente pues no fue realmente una carrera tan exitosa como parecía, pero en ese instante Eric Davis era lo máximo, porque tenía todos los atributos y todas las herramientas posibles para triunfar, como nos lo enseñó ese mismo día Richard Hidalgo, fildeando batazos allá en el jardín central en Guacara hacia cualquier sitio, con ese brazo tan poderoso, pues ampliamente conocido. En ese momento él también era un corredor, era un buen corredor. Al pasar de los años se puso un poco lento, cierto peso que fue tomando, pero la fuerza de sus batazos se anotaban desde allí. Y en ese momento él tenía 15 años, no había cumplido los 16, y faltaba en cuestión de un mes iba a cumplir los 16 años, y entonces ahí es cuando se podía hacer la firma de Richard Hidalgo. Lo había, sin embargo, pues dirigido y manejado Andrés Reiner, como a todos esos peloteros de la organización de los Astros, con ese estupendo trabajo que hizo Andrés de poner a Venezuela en el mapa mundial en lo que a peloteros respecta. Pero Richard, bueno, su desarrollo al comienzo fue un poco lento, porque evidentemente cuando se tiene tanta fuerza, pues en primera instancia lograr el contacto, lograr pues todas esas situaciones que hacen falta para tener éxito desde su carrera en ligas menores, y fueron poco a poco floreciendo, y en los Astros él era un ejemplo a seguir en lo que respecta pues a las condiciones y a su dedicatoria al trabajo, porque Richard siempre fue un pelotero sumamente responsable con su cuerpo, sumamente atento a todas las instrucciones que él recibida de toda la gente de los Astros de Houston, y eso lo llevó al sitio donde pudo aterrizar, por decirlo de alguna forma, aquella supercampaña de los 44 cuadrangulares y más de 120 carreras empujadas. Y eso sin duda pues que era lo que avizoramos en ese comienzo, lo que se avizoraba, lo que pensó siempre Andrés Reiner de sus condiciones para hacer de todo en un campo de pelota. No deja de ser enigmática la situación que se presenta de ahí en adelante. Aparentemente pues los demás hicieron los ajustes, los diferentes equipos con todas las técnicas modernas hoy en día, los videos y todo eso, para aprender a lanzarle a Richard Hidalgo, y Richard no pudo repetir una campaña como esa. Hay que, la palabra mágica en Grandes Ligas es ajustarse a lo que los demás ven en ti, a la forma como trabajan en dominarte. Con Richard lo lograron un poco, en el sentido que no repitió una temporada como esa. Tuvo otros años de más de 20 jonrones, pero el máximo, el punto culminante de su carrera, pareció que se podía mantener por unos años, no se pudo mantener, no pudo hacer los ajustes, las lesiones empezaron hacerme ella en Richard Hidalgo. Y bueno, en Venezuela ya recordamos todo lo que fue capaz de hacer, una figura tan importante en varios de los campeonatos de los navegantes del Magallanes, y sobre todo una gran persona, un gran muchacho, alguien siempre muy, muy dispuesto a ayudar a la gente, muy dispuesto a trabajar duro en todos los momentos y todas las lesiones que sostuvo, y por eso siempre lo recordaremos como uno de los grandes peloteros en nuestro béisbol profesional venezolano, y esa campaña que hubiéramos querido verla en varios años en el béisbol de las Grandes Ligas. Pausa, estamos en un programa dedicado a Richard Hidalgo. Regresaremos en breve en la Hora Magallanera. Pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías, como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex-Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, continuamos en este programa especial de La Hora Magallanera, hoy dedicado a Richard Hidalgo, una de las glorias del equipo de los navegantes del Magallanes. Richard, tú sabes que la gente tiene la costumbre de decir el Grande Liga, Richard Hidalgo, una temporada de 44 jonrones, jugó con tantos equipos, pero la gente no sabe que ustedes al momento de la firma pasan trabajo también, ¿no? Cuando tienen que abandonar su hogar por primera vez, cuando tienen que irse a los Estados Unidos, cuando tal vez no tienen el dominio perfecto del idioma, ¿no? Para comunicarse. Háblanos un poco, Richard, de eso, de la primera vez que saliste, de luego de ser firmado con Houston. ¿Cómo era eso por allá por los Estados Unidos? Mira, eso fue muy complicado. Me acuerdo que cada vez que quería, por lo menos pedir una comida en un restaurante, no comía porque me cohibía a no preguntar por el miedo del idioma, ¿no? Algo bastante difícil. Ya que pasaban los momentos, los días, los años, fui aprendiendo un poco, pero igualito era bastante difícil para mí la comunicación. Y tuve unos cuantos roomies que en esa época tuve a Melvin Mora por varios años, y pasamos un trabajo demasiado feo, muy grande, a la hora de comer, no teníamos el dinero, y siempre me acuerdo que era un pedazo de muslo para Melvin, un pedazo de papa para él, un pedazo de muslo para mí, un pedazo de papa para mí. Eso era el almuerzo nada más, no teníamos más comida. Nos alegramos, era cuando terminaba el juego, que podíamos comer un sándwich o algo así, pero algo de muy desagradable todos esos momentos, pero eso lo fortaleció bastante, lo suficiente como para salir rápido de ligas menores. En algún momento, ¿cómo hacían? Porque yo me imagino que algunos de ustedes en algún momento tal vez no tenías buenos números en una semana o en algún periodo, todo eso unido al trabajo que estaba pasando, Yo me imagino que a ustedes en algún momento les pasa por la mente, no, yo no voy más, yo me voy, yo quiero estar con mi gente. Eso ocurre, y si es así, ¿cómo se hace para superar eso estando tan lejos de la familia? Bueno, a mí no me ocurrió eso, a mí no me ocurrió de que quería abandonar por los momentos malos que estaba pasando, sino más bien estaba fortalecido mentalmente de seguir, de hacer el sacrificio, de salir rápido, como te dije anteriormente. A muchos les ha pasado que abandonan su carrera por eso mismo, pero a la hora que uno firma, la mente de uno, la meta es llegar a Grandes Ligas. Entonces, ¿para qué uno firma? ¿Para abandonar ya cuando llega a los Estados Unidos? No. Para mí fue algo maravilloso, más bien pasé por esos momentos malos, y eso me ayudó a que me sacrificara. Muchas veces lloraba así como un niño solo por allá abandonado, pero nada, eso fue una fortaleza para mí de seguir hacia adelante y lograr lo que quería. Nos mencionaste a Melvin Mora, pero sabemos que cuando Richard Hidalgo llega al Magallanes hay un pacto bastante sólido que produjo muchos dividendos entre Magallanes y los Astros. El señor Andrés Reiner, que ha sido un baluarte de nuestro béisbol, al menos así lo vemos nosotros, firmó muchos peloteros para Houston y para el Magallanes, aparte de Melvin. ¿Qué otros peloteros que coincidiste por allá por los Estados Unidos, que se hicieron grandes amigos y transitaron juntos ese camino de las ligas menores, tanto allá como aquí también con el Magallanes? Sí, bueno, venezolano a Oscar Enrique Manacho, a José Centeno, un zurdo que jugaba con los Leones del Caracas. También estaba con Carlos Hernández, el Tapón. Tuve después a Carlos Guillén de Rumi. Y bueno, ya estaba más adelantado que ellos, y a veces, bueno, tenía yo que por lo menos acompañarle muchas cosas a ellos también. Pero nada, así ellos me veían también con el sacrificio que yo hacía, todos esos momentos que pasábamos juntos, pero cada quien yo creo que se fortaleció en esos momentos de seguir sacrificándose, y siempre éramos unidos, hablando de toda la situación que estábamos pasando. Pero eso nos ayudó, pues nos ayudó a que siguiéramos ahí, a que no abandonáramos nada, sino fortalecernos cada día para jugar la pelota. Por supuesto que todo ese esfuerzo es para llegar al mejor béisbol del mundo, para tratar de destacar en el mejor béisbol del mundo. ¿Cómo fue, cómo se produjo el llamado de Richard Hidalgo al béisbol de las Grandes Ligas? ¿Quién te llamó? ¿Qué personaje de la organización de Houston te dijo, hey, te vas para las Grandes Ligas? ¿Cómo fue ese momento cuando Richard Hidalgo recibe el llamado a las mayores? Sí, ese momento fue en AAA, en New Orleans. Mi manager era Tony Peña. Después de un juego me llamó para la oficina y me dijo, Richard, te subieron a Grandes Ligas. Y yo pensé que era broma, como él siempre se la pasaba echando broma a todito. Y me dice, sí, es verdad, te subieron a Grandes Ligas, así que prepárate. Y eso para mí fue una gran emoción. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, me subieron a Grandes Ligas, ese día no dormí. Y bueno, el siguiente día cuando llegué al Astrodón, me viene la Aino. Y siempre, ¿sabes?, jugando todos los días, diario, fue algo bastante emocionante para mí. Cuando di mi primer hit, en el segundo turno al bate, que me acuerdo, contra los Milwaukee, fue algo bien grande para mí de lograr lo que quería. ¿Recuerdas claramente? Llegaste al estadio, ves el line-up, está tu nombre. Háblanos un poquito cuando te colocaste el uniforme por primera vez, cuando viste tu locker, cuando te estrechaste, cuando tomaste la práctica de bateo, todos los momentos previos a lo que fue ese primer juego. Bueno, mira, ese momento fue lo primero, la impresión que tenía yo a Jeff Bagwell, a Craig Biggio, estaba Derek Bell, que me acuerdo. Yo mientras me vestía lo veía a ellos como que, o sea, una figura bien grande, y nada, un poco nervioso, pero contento a la vez. Cuando salí al terreno, a la defensiva, todavía estaba con las piernas un poco que me temblaba, pero de ahí que empezaba a correr, a agarrar los batazos, ya todo se está calmando, mi cuerpo, mi mente. En el primer turno al bate también estaba un poco nervioso. Yo, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, nada, relájate. Siempre me decía, relájate, tranquilo, que esto esto es algo que siempre he querido y bueno, aquí estoy, ya estoy aquí montado, vamos a seguir en esto y bueno, en el segundo turno me relajé bastante y bueno, fue cuando conecté mi primer hit. Pero es algo impresionante de ver a esos grandes peloteros y yo solo un niño, me acuerdo que fue a los 20, 21 años y fue algo bastante grande para mí en ese momento. Antes de hacer nuestra segunda pausa, Richard, he escuchado a muchos peloteros de tu generación que han llegado al béisbol de las grandes ligas. Yo lo dije anteriormente, pero me gustaría escucharlo en tus palabras, que incluso le dicen padre al señor Andrés Reiner, que tuvo una pupila muy grande, se retiró hace poco de su trabajo con la organización de Tampa Bay, pero lo que dejó aquí en Venezuela fue algo espectacular. Háblanos un poquito desde el punto de vista de uno de los muchachos de Andrés Reiner que llegó y triunfó en las grandes ligas, desde tu perspectiva, lo importante que fue o que es Andrés Reiner para el béisbol venezolano. Mira, Andrés Reiner, es cierto, lo teníamos como un padre, era muy, tenía un régimen muy bueno, fue un consejero para nosotros, para mí en especial también, porque siempre él fue para mi casa y sabía cómo era la situación, cómo vivían nosotros, mi familia, es algo que siempre estaba encima de mí, contándome las situaciones de allá de Estados Unidos, y yo creo que eso me fortaleció también. Siempre lo buscaba, le preguntaba, siempre me buscaba también, y para nosotros fue un gran padre. Nos enseñó mucho lo que es la disciplina, y eso yo creo que ayuda a todos los peloteros en esos momentos a seguir desarrollándose y a seguir hacia adelante. Mucha gente no recuerda, pero el primer pelotero que firmó Andrés Reiner en Venezuela, en la Academia de Houston, fue Raúl Chávez. Raúl, buen amigo, ¿no, Richard? Sí, Raúl fue un buen amigo. No llegué a jugar con él en Liga Menor, estaba un poco avanzado, ya tenía como dos años avanzado, pero se jugué varios años con él en Grandes Ligas, siempre compartíamos, siempre estábamos juntos, de verdad que la pasé muy chévere con él, siempre nos reíamos, era algo bastante emocionante de la manera que compartíamos esos momentos, tanto en el estadio, fuera del estadio, fue algo que esos momentos no se olvidan, porque un compañero así que se siente que quieren a uno, es algo que en realidad siempre uno lo va a tener en mente y siempre uno se va a recordar esos momentos. Y precisamente para irnos a publicidad, vamos a escuchar al final de este segundo corte a Raúl Chávez hablando de su compañero Richard Hidalgo, de la carrera de Richard y de Richard Paz, con quien también Richard Hidalgo compartió grandes momentos aquí en Venezuela con el Magallanes. Pausa, estamos en un programa dedicado a Richard Hidalgo. Regresaremos en breve en la hora magallanera. Hola, le habla Raúl Chávez. Un gran saludo para mi amigo, hermano Richard Hidalgo. Lamentablemente este año se retiró del béisbol y yo creo que fue un jugador extraordinario tanto aquí, tanto en Estados Unidos, y para mí fue un placer de tenerlo de compañero y bueno, y de hermano, ya que me ayudó mucho en Estados Unidos y aquí con Magallanes. Y bueno, un abrazo para él y para su familia de parte de Raúl Chávez. Bueno, Richard Hidalgo, verdad que es un compañero bastante agradable, lo conozco hace tiempo, de que él era un año mayor que yo, de que jugábamos en Guarena, ¿sabes? Cuando yo subía de categoría, entonces él subía para la otra categoría, pero fue un compañero productivo para el equipo, ya que nos daba bastante ánimo, era trabajador, excelente compañero de equipo, dentro y fuera. Nos ayudaba muchísimo. Ese fue uno de los peloteros que cuando yo llegué a Magallanes ya tenía unos 3, 4, 5 años ya con el equipo y nos daba bastante consejo. Y le quiero mandar un saludo de mi parte, de Richard Paz, un saludo a Richard Hidalgo, y espero que nos siga ayudando aquí con el equipo de los Navegantes de Magallanes. Regresaremos en breve en la hora magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchi. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchi, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de la recorrida. reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades, contamos con los mejores precios del mercado y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo. Te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frex-Tree, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola Frex-Tree. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.caterexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos en La Hora Magallanera. Nuestro invitado Richard Hidalgo, gran pelotero en la historia de la franquicia. Hoy le brindamos este pequeño pero muy sentido homenaje a lo que fue su carrera como pelotero. Richard, en la parte anterior hablamos de las grandes ligas, hablamos de los Astros de Houston, pero tú debutaste con el Magallanes y ni siquiera habías cumplido 20 años. Sí, me acuerdo que cuando debuté no tenía esa edad todavía, ni siquiera tenía un bate, ni siquiera tenía uno de spike. Me acuerdo que ese momento el que me prestó el bate, los spikes, fue un queche llamado Olaya, que es de La Guaira. Es Olaya. Es Olaya, sí. Y me acuerdo ese momento, de verdad que fue algo emocionante para mí, de que él me haya ofrecido ese bate y los spikes. Ahí fue mi primer turno, que me acuerdo que fue un triple contra la Bala Valen, el que estaba con Zulia. Y bueno, en ese momento, a partir de ahí, me acuerdo también que cambiaron a Wilda Magallanes, y desde ahí agarré mi puesto, y eso fue algo emocionante para mí, y saber y entender que el puesto era mío y que tenía que luchar para que nadie me lo quitara. Si no me falla la memoria, Rick Sweet, actual manager del Caracas, fue tu primer manager con Magallanes. Sí, me acuerdo que también, ese es un personaje también, de verdad que siempre tan una sonrisa, siempre le gustaba que todo estuviera relajado, que con una sonrisa en cada momento. Y cuando lo vi en Estados Unidos después, también era un chabón de broma, siempre conmigo fue clase aparte, fue algo bastante emocionante tenerlo él como manager. La mayoría de las personas, lo primero que recuerda de Richard Hidalgo con el Magallanes, aparte de su juventud, creo que la primera vez que destacaste fue retirando unos corredores en el home plate, ¿no, Richard? Unos disparos desde los jardines cuando comenzabas tu carrera. Sí, bueno, fueron muchos disparos. No me acuerdo esos momentos en realidad, pero yo sé que esos eran momentos míos que me enseñaron y aprendí mucho de la manera como cubrirle a los bateadores. Y yo creo que eso fue un adelanto para mí de saber jugar el off-field y a quién le tenía que jugar adelante, atrás, los momentos de situaciones de juego. Esos momentos son bastante clave, porque ahí en esos momentos tú puedes salvar los juegos en un último inning, o X-Inning, de verdad que tener la defensiva es algo primordial, así no estés bateando bien. Yo creo que siempre le digo a los muchachos, si no están bateando bien, preocúpese por la defensiva, de que láncese de cabeza, lo que sea, pero que traten de que no lleven la ofensiva con la defensiva, que con la defensiva también se puede lograr ganar los juegos. Richard, tú llegaste al Magallanes en la década de los 90, tal vez la década más exitosa en la historia grande y brillante de muchos años de esta franquicia del Magallanes. A veces converso con peloteros como Freire, como Juan Francisco Castillo, como Tapón, Álvaro Espinosa, el Almirante y Juan Carlos Pulido, y todos añoran los 90 dentro del equipo Magallanes. Iván Arteaga es otro que añora mucho esa etapa. ¿Qué hizo tan especial a ese grupo de peloteros del Magallanes de la década de los 90? Mira, en esos momentos me acuerdo la unión, mucha unión, mucha unión. Eso era lo más agradable que se veía en el clujado a la hora de jugar. No veías a nadie pendiente de otra cosa, sino de cada quien sabía lo que tenía que hacer en su juego. Y yo creo que eso fue clave de que estuviéramos juntos, unidos, para lograr esos campeonatos. Yo creo que eso fue algo bastante grande, y de ahí yo aprendí con todos esos peloteros grandes, con Álvaro, con Carlos García, con muchos peloteros. Aprendí cómo se jugaba el juego, cómo se jugaba de corazón, cómo se tenía que guerrear para jugar, cómo tenías que prepararte para competir a diario. Eso fue para mí un aprendiz, verlo a ellos de simple manera cómo ellos jugaban. Desde ahí empecé a entender de que hay que jugar con el corazón y siempre con el ánimo, ¿no? De siempre guerrear cada día, cada vez que pese esa dos rayas en el campo. Bueno, mencionó unos cuantos, imagínate, se me fue Clemente, Edgardo también, Cheo Malavé, fue injusto que los comenzara a nombrar, Ramón García, quien está por aquí también ahora trabajando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Tim Tolman era el manager de ustedes. Háblanos un poquito acerca también, porque era un grupo criollo muy unido, pero el manager estadounidense que se acopló muy bien a lo que era este grupo de criollos. Sí, como tú dices, él se acopló mucho con los peloteros, con los bateadores, con todo esto nosotros, porque en realidad él entendió el béisbol del Caribe, de la manera como jugamos todos, cómo nos comportamos cada quien, cuando llegaron al estadio, cuando agarraron la práctica de bateo, de la manera que jugábamos. Era muy se veía emocionante, él se veía emocionado de la manera como jugábamos, ¿no? Yo creo que eso para él fue algo grande, y aprendió mucho de nosotros, y eso lo ayudó a él también a ser un gran coach en los Estados Unidos. Incluso fue mi manager también en AA en Jackson, Mississippi, la liga de la Texas League, y yo creo que él aprendió mucho de nosotros también. ¿Con cuál momento te quedas? ¿Con aquella remontada famosa ante Cardenales de Lara, que fue algo realmente inolvidable? ¿O al siguiente año, donde ustedes parecieron hacerlo muy fácil en la final ante el equipo de los Leones del Caracas, ganando en tan solo 5 juegos? No, mira, yo creo que me quedo con esas dos también, porque en verdad se vivieron momentos muy, muy grandes. No puedo decir una o la otra. Yo creo que esos momentos de finales son bastante emocionantes, son de mucha tensión, y yo creo que eso no hay que escoger una, sino las dos, porque cada partido, cada momento era en grande, se vivía en grande. Cada vez que estaban en el estadio, cuando llegamos, era un poco de tensión, pero a la vez teniendo la confianza y el equipo para ganar ese campeonato. Y bueno, fue así, como te dije, Tano, éramos unos guerreros, no descaíamos para nada. Todo, si uno no lo hacía, venía el otro y decía, no te preocupes, que al siguiente turno o al siguiente día picha bien, va a pichar mejor. Pero siempre la unión, yo creo que en ese momento la unión fue la clave para todos nosotros. Un momento que recuerdes de esas dos finales. Generalmente la gente recuerda el gran slam que le dio Malavé a Kelvin Escobar aquí en Valencia. Yo, por ejemplo, recuerdo un rolling que iba a decir para el right field y la bola golpeó a Robert Pérez, y ustedes ganaron ese partido aquí, y luego arrasaron allá en Barquisimeto. O la joya que tiró Ramón García para ganarle al equipo Caracas, una serie donde tú fuiste el jugador más valioso. ¿Qué momento recuerdas en especial de esas series finales? Mira, sí, bueno, ese momento cuando fui el más valioso, me acuerdo de Carlos García, Ramón García, después que terminó todo, el último juego, me dijo, ¿Y cómo tú pudiste ser más valioso si los dos están ahí peleando para eso? Yo le digo, bueno, Carlos, pero yo edito esos palos también. A Ramón García. Yo también puse mi granito de arena, pero era un jueguito que teníamos ahí, pero en verdad bastante agradable de la manera que hablábamos, pues, de esa gran final. Y yo creo que eso es, hasta incluso en estos días estamos hablando de eso, de quién el mejor, el más valioso en ese momento, y siempre están riéndonos. Bueno, Carlos, ya Ramón, ya eso pasó, olvídate de eso, ya eso me lo gané yo, ya eso es pasado. ¿Cómo inculcarle eso al Magallanes actual, que al contrario de ese equipo de los 90, Magallanes ha sido eliminado en 3 de los últimos 4 años? Está el almirante, que es el manager, tú formas ahora parte del cuerpo técnico, Ramón es también coach, hay peloteros como Richard Paz que trabajan también en el sistema de desarrollo y muchas veces acá con ustedes. ¿Cómo inculcar eso, Richard, a estos peloteros que ahora forman parte del equipo de los Navegantes del Magallanes? Mira, la gran diferencia ahora mismo con aquella época y esta época es que todos los que empezaban al principio nos quedamos hasta el final. En estos momentos, los últimos años, viene un pelotero americano y ya se quiere ir, pues, o tiene que irse, lo mandan a llamar y no juega más. Hay peloteros también de aquí, criollo venezolano, que juegan por tanto tiempo, entonces se para. Y yo creo que eso afecta mucho a que esa unión se aleja un poco, porque si ya vemos que ese pelotero ayuda mucho al equipo y a la hora de irse, eso pega, porque en realidad eso es algo que uno se queda como un poco vacío de que ese pelotero se vaya, y entonces hay como que retroceder un poco y pensar las cosas y decir, ¿ahora qué hacemos? Vamos a seguir entonces hacia adelante con este grupo. Cuando vienes a ver, se va otro pelotero, y cuando vienes a ver, viene el otro, para cubrir ese puesto, otro pelotero tan bueno que se fue, pero en realidad resulta que no va a poner los mismos números. Ya eso es algo que se queda un vacío en ese puesto, ese pelotero que se fue, y yo creo que eso es algo que uno se queda como que no puede ser, pues, porque si estamos unidos al principio, tenemos que hacerlo hasta el final, y yo creo que eso pega mucho cuando un pelotero se va. Antes de hacer nuestra última pausa y escuchar al almirante García, que también tiene muchas cosas buenas que decir acerca de Richard Hidalgo, era un grupo de criollos. ¿Algún importado que haya destacado más en cuanto a ser amigo de todos ustedes, a integrarse al equipo del Magallanes? ¿Algún importado que recuerdes en especial de los que haya participado por acá, no solo por su actuación en el terreno, sino por la manera de compenetrarse a este grupo de criollos? Mira, sí, han pasado mucho pelotero americano que se la lleva bien con el venezolano, o aquí en Venezuela en la temporada. Trumbo también fue un tremendo pelotero, se comunicaba mucho con nosotros. El otro primera base, el otro grande que jugaba primera base, que vino hace como 2 años también. Restovich. No, un derecho que está con el Zulia cuando empezó el Dupira. Dos pira, de verdad que siempre compartíamos juntos, incluso yo hacía parrilla, me lo llevaba para la casa, comían en los restaurantes. Esa es una unión, eso es algo de que ellos quieren estar con el pelotero venezolano, porque se siente bien, se sienten a gusto, contentos de estar aquí, y lo importante es que vengan a jugar y no a estar pendiente de otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es algo agradable de compartir con los americanos cada vez que vienen para acá, porque están emocionados del equipo, o escuchan del equipo Navegante del Magallanes, que es uno de los mejores equipos, y yo creo que eso le da la emoción a ellos a jugar con el equipo. Bien, una última pausa en este programa especial de Richard Hidalgo. Vamos a escuchar al almirante Carlos García hablándonos acerca de sus experiencias con Richard. Al regreso vamos a escuchar a Edgardo Alfonso, capitán de la nave hasta la temporada anterior, y haremos esta última parte con Richard Hidalgo. Estamos en la hora magallanera. Bueno, ¿qué le puedo decir? Richard Hidalgo, una persona muy especial para mí en lo personal, y me imagino que para la organización del Magallanes y para todos los fanáticos. Para mí fue un orgullo, pues, dirigir a Richard en 2 temporadas pasadas, y el apoyo que nos dio como líder de esta organización. De verdad,

¿cómo era cuando ustedes estuvieron con el navegante del Magallanes esa función de líderes que ustedes compartieron durante tantos años en la nave turca? No, yo creo que nada más con ver el personaje uno se puede llevar por allí, no jugar como tal, no, pero sino el tiempo que estuvimos allí, era cuestión de ganar, era cuestión de tomar el juego en serio, y yo creo que tanto Richard como todos los que estuvimos en ese momento fuimos esas personas que tratamos de dar todo por el equipo, y ese liderazgo, pues un líder bien callado, un líder que nada más tú podías ver con las acciones de lo que quería, y Richard algo fue un tipo de esos jugadores que nada más con la expresión y con lo que hacía en el terreno de juego no necesitaba hablar mucho. Okay. Bueno, aprovechamos y le mandas un saludo. No, bueno, un saludo, un abrazo a mi amigo Richard. De verdad que muy contento de haber compartido tantos sueños con él en el Magallanes, fuera de Venezuela. Y bueno, no, que ahora la nueva etapa, le deseo todo lo mejor y esperemos que más adelante podamos estar juntos nuevamente. Y bueno, que disfrute lo que quiera hacer y que uno goce, pues, lo que uno ha aprendido a hacer en esta vida, y es jugar béisbol como lo hemos hecho nosotros. Bien, entramos en esta última parte de la Hora Magallanera. Escucharon ustedes a Edgardo Alfonso, gran amigo de Richard Hidalgo. Bueno, Edgardo acaba de hablar de Richard. ¿Qué nos dice Richard del capitán Edgardo? Mira, mucho que decir, de verdad, algo bastante agradable de compartir toda mi carrera con Edgardo aquí en Venezuela, con los navegantes del Magallanes. Siempre tan unido en realidad para todo, toda clase de comunicación, tanto aquí, también cuando nos enfrentamos en Estados Unidos, que está con los Mets, con San Francisco. Para mí fue un gran compañero, no tanto un compañero, es como mi hermano. Siempre hablábamos de las situaciones de juego. Es algo que también me ayudó mucho escucharlo a él, ya que él en verdad para mí fue como un guía a la hora del bateo, de las situaciones de juego, y eso es una cosa que no se me olvida, de todas esas palabras y todos esos consejos que Edgardo me daba, y de verdad aprendí mucho de él. Es un gran compañero, un buen consejero. Richard, hablando de consejero, ahora tú eres técnico del equipo del Magallanes, y por más que la gente desde la tribuna pueda ver en Richard Hidalgo un tipo tranquilo, nosotros hemos sido testigos de muchos jóvenes siguiendo a Richard Hidalgo y buscando el consejo. Háblanos un poquito de ese cambio de pelotero activo a ser ahora parte del cuerpo técnico del equipo Magallanes, un equipo que tiene un talento tremendo entre los peloteros que están comenzando. Sí, bueno, mira, esta parte de ser de estar de coach o ayudarlo a los muchachos es algo muy diferente, ya que yo agarré muchos consejos, pero estoy viendo esta parte de ser como un coach para todos los muchachos aquí, es algo muy diferente. Ellos me buscan todavía para cualquier consejo de bateo, de la outfield, y yo creo que eso es algo agradable, que busquen a uno, o de uno también lo busca a ellos para hablar de la situación. Así uno va aprendiendo y se desarrolla más como pelotero. Para mí ahora mismo no es nada fácil todavía. Incluso yo agarro mi práctica de bateo aquí en la jaula de bateo solo para tener el sentimiento y así tener la emoción del juego, ¿no? De la pelota. Yo creo que es algo que me cambió un poco la vida en estos momentos como coach, pero bueno, nada, ya lo he superado mucho, y me alegro por lo menos de poder ayudar a cada quien, a quien me pide un consejo, se lo doy. A la hora de situación de juego me pregunta qué creo yo en este momento, qué tengo que hacer para el siguiente turno, y siempre se lo digo, y yo creo que ellos me han escuchado bastante, y es algo para mí verlo a ellos a la hora de todas las cosas que yo les he dicho. Por lo menos ellos lo llevan a la caja de bateo y me contenta, porque por lo menos escuchen y puedan aprender de uno, por lo menos así como yo aprendí de muchos consejeros, de muchos peloteros tan buenos. Espero que mantengan la humildad y que no tengan miedo de buscar a uno, que uno está aquí para ellos, para ayudarlos. Richard, al principio de la entrevista nos hablaste de la primera etapa de tu vida, de tu señora madre acompañándote a ti a los juegos de pelota y apoyándote. Nos has contado que tienes un hijo que pudiera, pues, hasta el momento tiene oferta de varias universidades en Estados Unidos, y muchos de tus compañeros nos dicen que tu segundo hijo tiene mucha calidad también, a pesar de que tiene 13, 14 años para jugar al béisbol. Entonces háblanos un poquito, trasladando lo que fue la madre de Richard Hidalgo para Richard, lo que es Richard para sus hijos en este empeño, o si deciden seguir el camino del béisbol. Sí, bueno, esa es una cadena. Ya ahora, como padre, mi madre me aconsejó mucho, me acompañaba mucho a los juegos. Ahora yo, como padre, y siempre lo acompaño también a ellos para los juegos. Busco la manera de que ellos se sientan cómodos, que me pregunten. Es algo que uno siempre, el padre, quiere que los hijos sean como uno o mejor que uno a la hora del deporte que uno tenga, X deporte, pero se han desarrollado muy bien ahora mismo de la manera que están jugando, y yo creo que espero que les sigan gustando el béisbol y que sigan hacia adelante. Lo único que yo no los obligo, porque mi madre no me obligó a mí a ser un pelotero, sino fue por mi cuenta, de corazón que lo hice, con las ganas que tenía de jugar, y siempre se lo digo a ellos: yo a usted no lo voy a obligar a jugar béisbol, simplemente si ustedes quieren jugar béisbol, jueguen, pero aquí estoy yo, que soy su padre, que puedo aconsejarlo de muchas cosas. Y si van a jugar su béisbol, bueno, sigan hacia adelante, pero no abandonen los estudios, pendientes siempre los estudios, y siempre estaré para ello, para que a la hora de que ellos tengan un enredo o lo que sea, X circunstancia, bueno, aquí estoy yo para ayudarlo en todas las ocasiones. Quería dejar esta pregunta para el final, Richard. Dentro de tantas cosas que hemos hablado en tu vida, de tu hogar, del terreno de juego, ya cuando finalizó tu carrera como pelotero activo, ¿qué significó para Richard Hidalgo Magallanes, el equipo con más cantidad de seguidores en Venezuela? ¿Qué significa para Richard haber vestido esa camisa con orgullo, al punto de ser, por ejemplo, el máximo jonronero en la historia de la franquicia? Bueno, mira, cuando yo por primera vez vestí la camiseta de Magallanes, dije: esto se respeta. Y eso mentalmente me ayudó a que respetara este juego. Y eso se lo digo yo mucho a los muchachos, que cuando se pongan el uniforme, ya un respeto. Respeto hacia ustedes mismos y hacia la camiseta que tienen puesta. Que sigan hacia adelante, pero siempre tienen que respetarse ellos mismos en su trabajo y saber lo que quieren, ¿no? Porque si no saben lo que quieren, en realidad no van a realizar lo que es su sueño, porque uno tiene que vivir de sueño. Si uno no vive de sueño, en verdad, como se dice, no hay vida. Y siempre le digo esas cosas: respeten un uniforme, cada vez que se lo ponga, den lo máximo. Que se juega 3 horas y media, 4 horas aquí en Venezuela. Respeten y jueguen su juego, que hay tiempo para todo, que así las cosas van a estar mejor y van a estar más contentos. Y a los fanáticos del Magallanes, que son tantos, ¿qué le decimos, Richard? Bueno, mira, a esa fanática de Magallanes lo que se le puede decir es que crean en el equipo ahora mismo, que yo sé que se está pasando por una situación un poco mala, una racha mala, pero que crean en el equipo, que en realidad el equipo tiene con qué salir hacia adelante, y esperemos que, bueno, que todas las cosas ahora se voltean para bien, y que asistan al estadio, que siempre sigan apoyando, y que también se porten bien, que apoyen al equipo, que apoyen a cada pelotero, y no por lo menos hacerlo sentir mal, porque muchas veces hay fanaticadas que hacen sentir mal al pelotero con sus palabras, y yo creo que eso no es nada bueno. Eso no ayuda al pelotero, con todas esas palabras malas que se escuchan, que uno lo que hace es escucharlo y decir: pero ¿cómo es esto? Ojalá uno pudiera hacer las cosas todo el tiempo bien, pero todas las cosas no salen bien. Y yo creo que ellos tienen que entender que uno está aquí en el estadio, que uno viene a jugar para hacerlo bien. Uno no quiere que las cosas le salga mal, pero en realidad lamentablemente no es así. Pero que siempre quedan en cada pelotero, y que sigan para encima con el equipo, que no pongan al pelotero por debajo, así esté un poco mal, pasando por un momento malo. Que yo creo que con esa emoción y con la buena actitud que ellos tengan, la fanaticada tenga hacia cada pelotero, eso va a levantar más al pelotero en esos momentos malos que estén pasando. Richard, una hora en la hora magallanera es muy poco para agradecer tu carrera, ¿no? Todos los grandes momentos que nos brindaste, no solo en este programa, sino también en la caseta de transmisión. Nosotros por acá, al igual que todo el público magallanero, te vamos a extrañar en el Diamante, pero seguramente vamos a disfrutar el aporte que tú puedas tener para las nuevas generaciones. Y bueno, y la leyenda, la historia, lo que hizo Richard Hidalgo en el terreno de juego, siempre quedará allí imborrable. Quiero darte las gracias, Richard, por acceder a estar con nosotros en la hora magallanera. Con mucha humildad y mucho respeto, este pequeño homenaje para ti, y te deseamos lo mejor a ti y a toda tu distinguida familia en el camino. Si tus hijos llegan al béisbol, seguramente tendremos la oportunidad de estar con ellos, a verte a ti como técnico, y que tú puedas disfrutar ahora, luego de esa larga carrera, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, que puedas disfrutar a tu familia y de todo lo que nos dejaste. De verdad, muchas gracias, Richard, agradecidos por tu carrera, agradecidos por estar con nosotros y agradecidos por esa humildad que siempre te caracterizó como persona y como jugador de béisbol. No, bueno, le doy gracias a usted por el gran apoyo que siempre estuvieron conmigo como pelotero. De verdad que eso se le agradece mucho, y es algo emocionante cuando uno siente un apoyo. De verdad, ese apoyo es grande para uno y hace que uno siga hacia adelante y se siga desarrollando como pelotero. Gracias en verdad por todas sus oportunidades y por esa grandeza, por todos esos momentos de nombre que siempre he leído, ¿no? Y eso se agradece mucho a todo el medio. Muchas gracias a Richard Hidalgo, quien ha estado con nosotros en este programa especial de la Hora Magallanera. Espero lo graben, espero lo disfruten, es realmente un programa de colección. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, cuando regresaremos con más de la Hora Magallanera. Sigan con Damaso Blanco en la Esquina Caliente. Buenas noches, gracias, Richard. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Frex Tea, full sabor sin calorías. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deporte, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.